derogación de estas leyes, que aprobemos la emisión de 15 mil millones de dólares y que después venga un tribunal y nos haga hacer cualquier otra cosa. Bueno, mucha discusión, mucha rosca en el Congreso de la Nación. Y bueno, directamente hay fuerzas de lo que era el kirchnerismo que están pidiendo que la sesión de mañana no se haga. Ya lo venían pidiendo de la semana anterior. Con esta sentencia de la Cámara Superior agriesa el viernes pasado, mucho más. Directamente piden que no sesione el Congreso, la Cámara de Diputados mañana. Vamos a ver cómo evoluciona. Si durante esta hora de Solo Negocios tenemos más información, vamos a dártela. En este momento estoy leyendo el videograf de TN que dice: Buitres, dos puntos, la oposición dará quórum. 134 diputados aseguraron que debatirán el proyecto en sesión mañana. Esto es un tema caliente, se suben y se bajan a la sesión y al quórum todo el tiempo muchos diputados. Vamos a ver qué pasa, el gobierno confían en que van a tener la cantidad, el número mágico para poder debatir y para poder sesionar y votar estas leyes, obviamente. Otro de los temas del fin de semana son los 8.000 palitos de Cristóbal López. Ustedes lo habrán escuchado, una información de ayer del Diario de la Nación. Después vamos a entrar un poco más en detalle con esta cuestión. Hay un escándalo porque aparentemente Cristóbal López tiene una deuda a la AFIP de unos 8.000 millones de pesos. No sé si dije dólares antes, son pesos. 8.000 millones de pesos, repito. Cristóbal López era agente de retención por venta de combustibles. Como agente de retención tenía que justamente retener un porcentaje de lo recaudado por esa venta y devolvérselo al Estado. Durante un montón de años no le devolvió este dinero, que sumarían más o menos unos 8.000 millones de pesos, según la investigación de ayer del diario de la Nación. Y hay un escándalo tremendo. Ayer habló Mauricio Macri en una entrevista que le hizo Majul en el regreso de la cornisa por América. Y Macri habló de este tema. Dijo que estamos buscando trabar embargos sobre todo lo que se pueda, sobre todo los bienes que se puedan, para pagar esta cifra multimillonaria. No vamos a tolerar este tipo de abusos, dijo el presidente. Hoy Marcos Peña, el jefe de gabinete, habló en Radio La Red, en el programa de Jorge Rial, y dijo que efectivamente estaban investigando a este accionar de Cristóbal López desde el mes de enero de este año, y que iban a hacer todo lo posible, todos los embargos que se pueda para recuperar este dinero. Evadir 8.000 millones de pesos no entra en la categoría de persecución política, dijo Marcos Peña, por si alguien pensaba que esto podía ser una persecución a un referente del empresariado kirchnerista como es Cristóbal López. Y en otra información que tiene que ver con este empresario, se anunció el viernes pasado que Cristóbal López y Fabián de Sousa, que eran socios dentro del llamado Grupo Indalo, iban a hacer una división de ese grupo gigantesco, y Cristóbal López iba a quedar con una parte de ellos que tenía que ver con los negocios tradicionales, por decirlo de alguna manera, de Cristóbal López, justamente con el tema de los casinos y algún otro negocio, y de Sousa, que llegó a tener más o menos el 30% de lo que es el llamado Grupo Indalo, que es un holding que nuclea a todos los negocios y a todos los rubros de negocios de Cristóbal López. Decíamos, de Sousa se va a quedar con los negocios vinculados justamente con el petróleo, con todas las estaciones de servicio oil, y también se va a quedar con los negocios de medios, que son muchos, obviamente el canal C5N, Radio 10, Ámbito Financiero y otros muchos negocios que tienen que ver con medios. CN23, que se lo acaba de comprar a Sergio Spolky y rápidamente echaron a más de 100 personas. Bueno, todo eso quedaría bajo la órbita de Fabián de Sousa en esta división por supuestos malentendidos en la forma de hacer negocios que tienen Cristóbal López y el ahora ex socio Fabián de Sousa. Eso tiene que ver con la cuestión empresarial entre dos hombres de negocios, pero bueno, nada que ver con esta deuda de 8.000 millones de pesos que viene de muchos años atrás. Bueno, así que mucha data, mucha información en lo que tiene que ver con el mundo de los negocios. Después te voy a contar un poquito más cómo era esta operatoria, supuesta operatoria por la cual Cristóbal López dejó de pagarle a la AFIP y acumuló esta sideral deuda. Así que después te voy a dar un poquito de más datos. Hoy tenemos un programa de mucho emprendedor. Vamos a hablar de varias cuestiones que tienen que ver con el mundo de los emprendedores, algún proyecto que se hace acá en Buenos Aires para todo el país y con miras de expandirse por la región. Otro proyecto más bien regional que tiene que ver con la compra en línea de algunas cuestiones puntuales. Después te vamos a dar más datos en este programa que hoy tiene un foco muy orientado al mundo de los emprendedores. Bueno amigos, recuerden, www.solonegociosweb.com.ar es nuestra página en internet, @solonegociosweb, nuestro usuario en Twitter, ahí nos escriben, nos dejan mensajitos, saludos, nos piden que tratemos algún tema, se comunican con nosotros, todo lo que quieran. Vamos a escuchar una tanda, un tema musical y seguimos con más Solo Negocios acá en Radio LED. Ya volvemos. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Auspicia Claro. Es simple. Es claro. Seguinos en Twitter. @RadioLEDOnline. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Solo Negocios, con Sebastián Catalano. Bueno, volvimos. Hay una noticia que surgió ahora en los últimos minutos y tiene que ver con alguna cuestión. Creo que la mencionamos la semana pasada. Toda esta cuestión pendiente que tiene que ver con YPF y Chevron y todo este contrato misterioso, por lo menos parte del contrato que no se conoce. Ahora la justicia dice que YPF va a tener que hacer pública, le pone un plazo, en 5 días, las cláusulas secretas del contrato con Chevron. Esto lo decidió la jueza María Cristina Carrión de Lorenzo. Esto está originado con una denuncia que hizo el diputado Rubén Giustiniani, el diputado provincial de la provincia de Santa Fe, Rubén Giustiniani. La jueza dijo que, muchachos, me mandaron una copia, está todo bien, la tengo, la que me mandaron está buenísima, pero mándenme una bien, porque la que me mandaron está toda tachada y justo lo que no puedo leer son las cláusulas que quiero leer. Así que, aparentemente, en 5 días o antes, YPF va a tener que mandarle a la jueza y después, me imagino, se hará público estas cláusulas secretas con Chevron. Después te damos un poquito más de datos de esa cuestión. Vamos a hacer una nota. Dijimos que íbamos a hacer un programa con mucho emprendedor. Vamos a hablar con Matías Requia, que es uno de los fundadores de Iguana Fix. Iguana Fix es una plataforma online que sirve para contratar servicios de reparación de todo tipo, para el hogar, para la oficina, todo a través de una aplicación o de su sitio en internet. Es una modalidad, ya hicimos alguna nota relacionada con otra empresa que está haciendo algo parecido. Es una modalidad que se está usando mucho, ayudar por medio de internet o de una plataforma móvil a que la gente pueda resolver cuestiones cotidianas relacionadas con reparaciones en la casa y demás. Es algo que se está viendo bastante y vamos a preguntarle a Matías cuál es el diferencial de su compañía, qué gente lo usa y demás. Matías, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo andás? Bueno, ¿los describí bien? ¿Está bien lo que dije? ¿Es correcto? Perfecto, perfecto. Somos básicamente eso. Tenemos aplicativos para clientes o tenemos la web iguanafix.com donde puedes contratar todo lo que necesitas para arreglar en tu casa, desde, pintar una pared, a instalar un aire acondicionado, a instalar una televisión, a un plomero, un electricista, o también cosas para el auto. Entonces, si necesitas hacer, cambio de aceite y filtro, por ejemplo, o chocaste y querés pedir presupuestos de mecánicos, podés hacer todo online, sacando fotos, cargándolas sin necesidad de moverte de tu casa o desde tu trabajo, donde estés. Está bueno porque por un lado resolvés un problema y por el otro me imagino que también amplias un poco el universo de contratación para muchos oficios, para muchos profesionales que están tratando de justamente eso, de ampliar su horizonte de trabajo, ¿no? Exactamente. Las dos puntas. Claro, vemos que tenemos dos clientes, ¿no? Tenemos lo que nosotros le decimos el cliente final, que es la persona que está buscando una solución por algo que se le rompió o algo que quiere mejorar en su casa o auto. Y por otro lado tenemos la red de profesionales, los cuales los ayudamos a conseguir buenos trabajos, los ayudamos a asegurarse para que, aunque sean profesionales independientes, tengan ART, etcétera, y a crecer su pequeño negocio, ¿no? Entonces, vemos como que los vemos a los dos como clientes, digamos, a unos para solucionarles el problema y a otros para ayudarlos a crecer su negocio. Bien, ¿y qué? ¿Ustedes hace cuánto que están con el servicio funcionando online, digamos? Hace un poco más de 2 años. Bien, ¿y cuáles son los servicios que más, por dónde ves que la gente orienta más o los identifica más con algún tipo de contratación? ¿De qué servicio? ¿Un servicio doméstico? ¿Un servicio de arreglo? ¿Cuáles son los servicios más usados dentro de la plataforma? Mira, te diría que la gente por lo general, el primer uso en la plataforma tiende a ser por una emergencia, o plomería o electricidad. También en el verano vemos muchísimo de instalación de aires acondicionados, reparo de aire acondicionado, carga de aires acondicionados, y después en el invierno mucho gasista, ¿no? Entonces te diría que el primer uso de la gente tiende a ser por una emergencia, se rompió algo en la casa o el primer día de calor del verano, que se dan cuenta de que el aire no funciona bien y después nos empiezan a usar para un montón de cosas, ¿no? Que se dan cuenta de que no sé, tenés luces quemadas en tu casa, tenías una tele que querías colgar y nunca la colgaste y ahora con servicios para autos estamos viendo muchísimo en lo que es cambio de aceite y filtro a domicilio. También hacemos chequeo de antecedentes de autos. Entonces, si estás por comprar un auto usado, por muy poca plata, podés chequear que el auto esté en buenas condiciones, que tenga garantía, que no haya tenido accidentes, etcétera. Y eso también es algo que se está contratando muchísimo. Ajá, mirá qué interesante eso, que es un mecánico que va a tu casa y te chequea el auto que querés comprar. ¿Pones de acuerdo con el vendedor? ¿Así es así? Exactamente. Entonces, si no conoces al vendedor o no tenés un mecánico de confianza, va alguien a tu casa o a un estacionamiento, donde sea, que te vayas a encontrar con la persona a la que estás comprando el auto, y van y te hacen, digamos, chequean que el auto no ha estado chocado, que el motor esté bien, etcétera, ¿no? Mirá vos. Bueno, y a ver, contame un poco del lado de ustedes, digamos, ¿cómo es el modelo de negocios para Iguana Fix? Nosotros básicamente le cobramos una comisión al profesional o a la empresa que está dando el servicio, ¿no? Entonces, lo que nos ocupamos es que el precio final que va a pagar el cliente sea el mismo que pagaría directamente. Nosotros nos quedamos con un porcentaje de la transacción del lado de los profesionales. Ajá. Básicamente porque de la misma forma que tenemos un aplicativo para clientes finales, tenemos un aplicativo para los profesionales también, donde les optimizamos la ruta del día, digamos, ¿no? Entonces, les ayudamos a que no tengan un trabajo en microcentro y el próximo trabajo en San Isidro, sino que si van a trabajar un día en microcentro, les buscamos 5 o 6 trabajos, les hacemos una ruta que sea en microcentro, ¿no? Entonces les permite optimizar muchísimo su día, y de ahí nosotros sacamos una comisión. Entonces la idea siempre para el cliente final cuesta lo mismo que si contratás al profesional directamente, con la ventaja adicional que tenés transparencia de precios, ¿no? Porque muchas veces en estos rubros pasa que según te ven la cara te cobran, ¿no? Y nosotros parte de lo que hacemos es garantizar que el servicio, que el precio que te ofrecemos en Iguana Fix es el precio que vas a terminar pagando, y lo puedes pagar con tarjeta de crédito, en cuotas, etcétera. Bien, bien. Estamos hablando con Matías Requia, que es uno de los fundadores de Iguana Fix. Yo decía al principio, cuando los presentaba, que hay varios sitios varias startups que tienen que ver con alguna cuestión parecida. Por lo menos conozco tres, imagino que debe haber alguna más. Contame un poco cómo surge este nicho dentro de lo que son las empresas o los emprendimientos en Internet. ¿Hay algún modelo que estén mirando que esté en algún otro país, en el primer mundo? ¿Y cómo es la convivencia con la competencia? ¿Cada una busca algún nicho? ¿Cómo crees que se va a desarrollar este segmento acá en Argentina? Sí, yo, mira, creo que con el crecimiento en lo que es la venta de teléfonos inteligentes y el hecho de que los planos de datos son más baratos, vamos a ver un crecimiento muy grande en todo lo que es, obviamente, aplicativos, y lo vemos, ¿no? Hay muchísimos de entretenimiento, etcétera, pero también vamos a poder hacer más y más cosas de nuestro teléfono, ¿no? Hoy en día, si querés comprar algo, probablemente lo compras online, querés pedir un taxi, lo pedís online, querés pedir comida, la pedís, y servicios es como el próximo nivel, ¿no? Sí. Y si bien hay varias empresas en Estados Unidos, son bastante nuevas también. Hay modelos más tradicionales en Estados Unidos, pero lo que se llama servicios on demand, que es lo que hace Iguana Fix, es un concepto bastante nuevo. Entonces tenés empresas, hay una que se llama TaskRabbit en Estados Unidos, sí, que es parecida a lo que hacemos nosotros. Amazon acaba de lanzar también servicios para el hogar, también muy parecido a lo que somos nosotros, pero son empresas bastante nuevas también, son empresas que se crearon más o menos a la vez de Iguana Fix, ¿no? Sacando Amazon, que obviamente es una empresa con mucho más trayectoria, pero lanzó servicios para el hogar recientemente. Entonces, diría que esto de servicios es como la nueva frontera, porque es un poco más complejo, ¿no? Porque estás trayendo en línea a un sector que está bastante lejos de eso, ¿no? Y tenés que venderles esta propuesta de valor y convencerlos de que vale la pena. Así que la verdad que, si bien seguimos de cerca lo que están haciendo otras empresas en otros mercados, vamos construyendo nuestro rumbo, digamos, a la vez. Bien. Perdón. No, decime. No, en cuanto a empresas en Argentina, hay otras empresas que dan otro tipo de servicios, como por ejemplo empleadas, sí, ese tipo. Nosotros nos ocupamos mucho más de lo que es mejoras, reparaciones y servicios al auto, ¿no? No en lo que es, no tenemos, por ejemplo, empleadas o jardineros o ese tipo de servicios, sino más plomeros, electricistas, pintores. Claro, con una impronta parecida desde lo conceptual, pero con distintos nichos, digamos, de servicios, por decirlo. Claro, y trabajamos, otra diferencia es que trabajamos con gente que ya tiene mucha experiencia en el rubro, ¿no? Entonces, verificamos antecedentes, antes de que se registren en la plataforma, tienen que tener referencias personales, les hacemos un seguimiento muy de cerca de cada trabajo que hacen, etcétera, ¿no? Entonces, no es gente, no es como un listado, como si fuese un Mercado Libre, donde con un email válido, sí, están dados de alta, sino que vienen a nuestra oficina, los entrevistamos, les verificamos antecedentes, les sacamos una foto. Entonces, cuando vos contratás a alguien, te mandamos la foto de la persona que va a ir a tu casa con un código de seguridad. Nos preocupamos muchísimo porque es la, por lo que es la seguridad de los clientes y por garantizar un precio, ¿no? Bien, bien. Bueno, con esta idea, más o menos, ¿cuántos profesionales tienen registrados ustedes en la plataforma? Hoy estamos en Argentina, Brasil y México y Ajá. tenemos unos 14.000 profesionales. Mirá vos, y la idea es expandirse a otros países de la región. ¿Cómo es ese modelo de crecimiento? Sí, por ahora creemos que tenemos muchísimo para hacer en México y Brasil, donde entramos hace un año más o menos. Hoy en Argentina estamos prácticamente en todo el país, estamos en más de 20 ciudades. En México y en Brasil, por ahora estamos en Sao Paulo y en el DF en México, por lo cual, digamos, lo principal es crecer en esos dos países, digamos, llegar a la granularidad que llegamos en Argentina en términos de ciudades y de cantidad de servicios, y después empezar a ver otros mercados. Estamos viendo también Colombia y Chile, son mercados interesantes. Bien. Bueno, Matías, te agradezco mucho por la comunicación. Mucha suerte con el emprendimiento. Muchas gracias a vos por tu tiempo. Saludos. Te mando un saludo. Hablábamos con Matías Requia, que es uno de los fundadores de Iguana Fix. iguanafix.com, ahí pueden acceder a toda la información de este, puedes bajar la aplicación o puedes entrar por la web para contratar este tipo de servicio. Bueno, les amplío un poquito lo que les decía de YPF hace un ratito. La jueza María Cristina Carrión de Lorenzo entonces levantó la confidencialidad del contrato de YPF y le dio 5 plazos a la petrolera para que le dé toda la información del contrato que hicieron con Chevron. En noviembre del año pasado, hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia que le dio lugar a toda esta acción legal que interpuso el diputado provincial socialista Rubén Giustiniani, ex senador de la Nación, que exigía una copia de la documentación basándose en la ley de acceso a la información. Ese fue el pedido de Giustiniani. Desde entonces se están tramitando todas estas cuestiones. Bueno, ahora la jueza Carrión de Lorenzo dice que esto se tiene que dilucidar de alguna manera y que la petrolera tiene que entregar la información. Así que dentro de poco, quizá, no sé qué va a decidir la jueza, pero se suponía que si esta cuestión, la semana pasada hubo una polémica con respecto a la oficina anticorrupción que conduce la exdiputada Laura Alonso del PRO y demás, que ella había defendido, a pesar de que el PRO fue muy crítico cuando el kirchnerismo no quería mostrar este contrato. Después, por medio de la Oficina Anticorrupción, dijo que bueno, que en realidad no estaba tan mal y que había cuestiones comerciales que había que atender y que mostrar los detalles del contrato iban a hacer que YPF esté en una condición que pierda ventaja en algunas cuestiones comerciales con respecto a otras empresas de la competencia y demás. O sea, el PRO terminó adoptando casi las mismas excusas, entre comillas, que el kirchnerismo para que esto no trascienda. Pero bueno, todo esto en el marco de la discusión política. Ahora hay una decisión judicial. Resta saber si una vez que esto se conozca y que la petrolera YPF le dé el contrato con Chevron a la jueza, este contrato va a trascender públicamente. Es muy probable que esto termine pasando y que ustedes vean la semana que viene en los medios de comunicación algún detalle más de este contrato secreto entre YPF y Chevron por trabajos a realizarse en Vaca Muerta. Bueno, amigos, escuchamos un temita musical y volvemos con más Solo Negocios. Todavía no usé mi milagro de hoy. Porque nada es personal, solamente se trata de negocios. Bueno, volvimos, escuchamos al Indio Solari, un tema que le vamos a dedicar a mi amigo personal Federico Cuomo, el presidente de la Unión Industrial de Avellaneda, que me está aportando datos por WhatsApp. Me dice que este tema el Indio se lo escribió, se lo dedicó, se lo escribió a Virginia, su esposa, y más algún cuestionamiento con respecto a emprendedores que tenemos que convocar en este programa, lo vamos a tener en cuenta. Le vamos a pedir también a Federico, que es uno de los fundadores de la UNAGE, tiene que ver con el mundo de los jóvenes empresarios, que nos recomienda alguno para entrevistar el lunes que viene, alguno de los integrantes, de los miembros de la Unión de Jóvenes Empresarios. ¿Cómo se llamaba el tema este, Orlando, que me olvidé? Y mientras tanto el sol muere, exactamente. Son los temas largos, no los retengo mucho. Pero bueno, así que dedicado al amigo Federico Cuomo. Bueno, seguimos hablando de emprendedores en esta mañana en Solo Negocios. Hace un rato hablábamos con Iguana Fix y ahora vamos a hablar con otro proyecto. Estamos en comunicación telefónica con la provincia de Córdoba. Vamos a hablar con Daniel Salomón, que es el director general de Comprando en Grupo. Vamos a ver cómo funciona esta idea. Daniel, ¿cómo estás? Buen día. Sí, buen día. Están a full, te suenan los teléfonos, sí. están con todo ahí en Comprando en Grupo. Gracias por atendernos en este lunes. Contame un poco cómo funciona el emprendimiento. Bueno, Comprando en Grupo es una red de compra, es un pool de compra de ferretería minorista en toda la Argentina. Ajá. Hoy somos 73 pymes minoristas, todos tenemos locales comerciales con venta al público, desde Jujuy hasta Comodoro Rivadavia. Es un grupo de 73 empresarios pymes, que todos son empresas familiares. ¿Todos ferreteros? Todos ferretería minorista de máquinas y herramientas, no. Ajá. Somos de materiales de construcción, okay. Máquinas y herramientas. ¿La típica ferretería de barrio? No es la típica ferretería de barrio, bueno. Porque comercializamos motosierras, desmalezadoras, grupo electrógeno, máquinas más grandes. Ah, digamos. Bueno, estaba pensando en ese tipo de ferretería, dije de barrio, por ahí la de barrio es un poco más chica, tenés razón, es la del tornillito, qué sé yo, claro. Ustedes son un poco más de por ahí la ferretería más de la ciudad del interior del país, donde tenés algún, no sé, como vos decías, motosierra o alguna herramienta un poco más grande. Son ferreterías industriales. Claro, digamos. Exactamente. Bien. ¿Y cuántas son entonces en todo el país? Y somos 73 ferreteros que estamos en el pool de compras. Hoy estamos, si Dios quiere, sumando ahora al pool de compras, calculamos que en abril unos 100 ferreteros más, que muchos se quieren sumar. En total hoy debemos tener unos 120 locales de venta minorista al público. Nosotros tenemos dos tipos de clientes, el cliente demostrador propiamente dicho, como puede ser Doña Rosa y Don Juan, porque también vendemos los productos que venden en la ferretería de barrio. Obviamente, los tornillitos también los vendés. Exactamente, claro. Y la otra mitad, digamos, de nuestras ventas son a las industrias de nuestro país, que dependiendo de la localidad donde esté el ferretero, es donde es más fuerte. Supongamos en el sur, son muy fuertes con la industria petrolera. Claro, Mendoza, asociado a la industria del lugar, digamos. Claro, Mendoza, San Juan, lo que es la industria de olivos, Córdoba, Rosario, todo lo que es la industria autopartista. Y después en las zonas ganaderas venderás cuestiones que tienen que ver con lo agrícola ganadero y demás, claro, obviamente. Obviamente, acá estoy viendo algún resumen que me pasaron la gente que trabaja con prensa a ustedes, que todas estas compras colectivas ustedes hacen... Hacen compras por un valor estimado de 1.000 millones de pesos por mes. Es mucho dinero. Sí, es mucho dinero. Sí, más o menos es todo el poder de compra que tiene el grupo, ¿verdad? Y a ver, contame cómo funciona. Estamos hablando con Daniel Salomón, que es director general de Comprando en Grupo. Sí. Ustedes tienen, ¿qué estoquean a nivel general? O sea, ¿tienen el poder de semejante cantidad de socios? ¿Hacen una compra y estoquean a toda la red? ¿Así funciona? Correcto. Digamos, nosotros, digamos, cuando hacemos las compras, nosotros tenemos tres líneas de negocios. Una es la importación de productos que no se fabrica en el país, otra es compras fábricas nacionales y negociación de servicios. En la negociación de servicios, ponele, nosotros tenemos acuerdo con Swiss Medical, es una obra social prepara. Sí, claro. De primera línea, que nosotros con los 73 ferreteros pymes sumamos la cantidad de 2.000 empleos directos, con lo cual es un beneficio importante para estas 2.000 personas, porque vos pensás que esta gente que son empleados de comercio, digamos que tienen salarios promedio entre 10.000, 12.000 pesos de bolsillo y pagar una obra social de 2.500 pesos mensuales. Y se complica. Se complica, ustedes se lo dan como un servicio, digamos. Exactamente. Tenemos acuerdo también corporativo con Aerolíneas Argentinas. Estamos dentro de las 30 empresas que tenemos acuerdo con Aerolíneas Argentinas en todo el país. Y bueno, básicamente, como vos decías, por, supongamos que hacemos una importación con todo el grupo, se importa un producto y se reparte la mercadería entre los socios que han comprado y ellos son los que toquean. Bien, y ustedes como concentradores de todo este, de toda esta iniciativa, digamos, ¿cómo es el modelo de negocios para ustedes para comprando en grupo? ¿Ustedes se quedan con, le cobran a cada uno de los socios? Claro, ¿cómo funciona? Una comisión por la gestión de compra. Uh-huh. Una comisión que le cobramos a todos los socios por la gestión de compra. Bien, y contame un poco cómo es el descuento que consiguen. A ver si nos está escuchando un ferretero, ponele y dice, bueno, está bien, pero estos muchachos, ¿qué gano yo por comprar con ellos? Obviamente tenés volumen, tienen ahí me ganás en cuanto a los descuentos que podés conseguir, pero ¿de cuánto es el ahorro que puede tener un ferretero que nos está escuchando en este momento y dice, bueno, ¿qué hago? ¿Me asocio o no me asocio a comprando en grupo? Y en los productos importados el ahorro es mínimo el 25%. Si un ferretero local en el país está comprando, supongamos, 100, importándolo todo directo, compramos no menos de 75, para que te des una idea. O sea, el ahorro en la importación es muy importante por los márgenes, altos márgenes de ganancia que tienen las grandes importadores mayoristas, ¿verdad? Sí. Y en la fábrica nacional le podemos llegar hasta un 15, un 10%. Esto es menor porque, digamos, es más fácil contactar lo que son las fábricas nacionales y obtener descuentos similares a lo que tiene una gran superficie. Que básicamente nuestro objetivo es competir contra ICI y Sodimac, claro, que son grandes cadenas multinacionales. Y obviamente que un ferretero de una pyme de 10 empleados no puede competir contra un monstruo que tiene 20.000 empleados. En el caso de ICI, que es Cencosud, ya ha facturado 18.000 millones de dólares el año pasado. Claro, se complica, ¿verdad? Se complica. Es muy difícil, es muy difícil. Y bueno, lo que nosotros estamos esperando es que el gobierno nacional trate de frenar la incorporación y la apertura de nuevas grandes superficies cuando, digamos, ya tenemos las pymes, minoristas argentinas, empresarios nacionales, que, digamos, están para servir al consumidor en ese sentido. Bueno, y ustedes se encargan de los fletes, de todo, del envío. Nos encargamos de todo, puerta a puerta, llave en mano. Y por ejemplo, me imagino que habrá productos que los compran ustedes directamente y hay otros que escucharán cuáles son las necesidades de los clientes. Como decís, ahí, según el país, la pyme ferretera está orientada a la industria, a los recursos naturales de esa región. ¿Cómo hacen? Si alguien necesita determinada cosa en el sur o en el norte del país, ¿lo resuelven también o hacen más compras más generales? No, hacemos compras generales para el 50% de venta de mostrador, como te comentaba al principio. No traemos por ahora en conjunto lo que son las ventas a las industrias. Claro. ¿Me entendés? O sea, por suponete que un socio en el sur le vende mucho a la industria petrolera y le vende, no sé, cabezales para una máquina específica, eso no lo hacemos porque no es la necesidad común a todo el grupo en el país. O sea, todo lo que compran es insumo básico común para cualquier ferretería. Correcto. Bien, bien, perfecto. Bueno, y me decías ahora que están sumando 100 más. 100, sí, 100 ferreteros más. 100 ferreteros más. ¿Y sí. ¿Cómo son los planes de crecimiento? Me decías que estaban en todo el país, pero digamos, ¿a cuál es el horizonte de clientes, de usuarios a los que quieren llegar? Y nosotros queremos llegar a tener una ferretería industrial o ferretería, porque por ahí en localidades muy chicas en el interior no hay ferreterías más o menos chicas, pero la idea es tener una ferretería por localidad en toda la Argentina. Queremos llegar, por lo menos tenemos un objetivo de llegar a 300 ferreteros para fin de este año, con lo cual si ya somos 170 y estamos sumando entre 100 y 130, calculamos que a mitad de año somos 200 ferreteros. Pero la idea es seguir sumando nuevos ferreteros porque nuestra modalidad es tener un ferretero por localidad, ajá, o sea, que es lo que le da el diferencial y el valor agregado de hacerlo más competitivo ese ferretero con respecto a sus mismos competidores ferretería en su localidad, ¿me entendés? Bueno, y a ver, para, porque se me acaba, digo, pensando en las barreras que pueden tener ustedes, porque obviamente vos tendrás, la gente funciona con boca a boca, ustedes tienen, funcionan como una plataforma online, el ferretero podrá decirles, bueno, acá estoy, pero también ustedes van a buscar ese ferretero al interior. ¿Cómo es ahí en cuanto a la modalidad de ustedes? ¿Van a buscarlo? ¿Tienen gente viajando por todos lados o esperan que vengan? ¿Cómo es? No, digamos, hemos tenido un comercial que estuvo visitando y por hoy está visitando algunas ferreterías que por ahí no tenemos en el radar, por, no sé, por poner un ejemplo, en Misiones hay grandes ferreteros que no hacen mucha publicidad, pero claro, es recomendado, entonces bueno, por eso tenemos una persona, pero generalmente la mayoría viene a buscar a nosotros porque nos conoce del mercado, nosotros saben que el mercado... Algunos recomienda siempre. Claro, el mercado nos recomienda, pero obviamente que para sumar a un ferretero tiene que ser buena persona, nosotros tenemos tres valores: honestidad, excelencia porque queremos ser los mejores del mundo en lo que estamos haciendo, y evolución, hay que adaptarse constantemente a las situaciones de cambio, porque si no queda fuera de mercado. Por ejemplo, ahora con el cambio de gobierno del Frente para la Victoria con el gobierno de Macri, ha cambiado rotundamente el escenario económico, y por eso es que estamos ahora sumando nuevos ferreteros que antes no podíamos sumar por la restricción a las importaciones. Y a ver, ¿en qué crees vos desde tu lado, desde la industria a la que vos representás, que cambió? ¿Qué es lo más contundente, lo más notorio que vos ves de ese cambio? Lo más contundente del cambio es que se han abierto las importaciones. Obvio, claro. Literalmente. Digamos. Eso a ustedes los afecta en un punto, en algún punto los beneficia, me imagino. No, porque... nos beneficia porque, digamos, ahora no tenemos límite y por eso estamos sumando más socios. Por claro. ejemplo, antes importábamos un contenedor de 1.700 motosierra y cuando lo metíamos en la intranet para que los socios hagan su pedido, teníamos un pedido por 10.000 motosierra, ¿me claro. entendés? Entonces el rosarino que pedía 300 se le tenía que asignar 50 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Hay muchas fábricas nacionales que, bueno, tuvieron 12 años que no invirtieron en tecnología y como estaban pasados de la demanda, porque la verdad hasta el año pasado la demanda era muy tirante, no invertían, como estaban tan sobrevendidos. Nosotros hemos tenido muchos casos de que la verdad que se nos complicaba comprar a nivel nacional y para cómo entonces dejaron importar, con lo cual tenía desabastecimiento de ese tipo de productos. Y bueno, básicamente lo que cambió es eso, que sea abierto la importación. Bueno, ven un escenario mejor para el sector, en principio. Y en principio hay que ver cómo se acomoda la economía. Obvio, obviamente, sí, por eso digo en principio. Claro, se ha ido el tipo de cambio muy alto, los productos están muy caros, hay menos plata en la calle por una serie de ajustes que están sucediendo, pero bueno, esperamos que esto se normalice en lo que sea mitad de año y fin de año. Bueno, Daniel, gracias por la comunicación. Te mando un saludo grande. Un saludo, hasta luego. Bueno, hablábamos con Daniel Salomón, que es director general de Comprando en Grupo. Así que ya sabes, si sos ferretero, nos estás escuchando y te interesa, ahí comprandoengrupo.net para más información. Amigos, escuchamos un tema musical, la tanda, y venimos rapidito con el último bloque acá en Solo Negocios. We'll be right back. Seguinos en Twitter, @ Radio LED Online. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Es claro, es simple, es claro. Aquí, aquí, nada es personal. Son solo negocios. Bueno, volvimos. Último bloque acá en Solo Negocios, www.solonegociosweb.com.ar, @ Solo Negocios Web, nuestra página en internet y nuestra cuenta en Twitter. Me vibra el teléfono y vibra toda la mesa. Es así. ¿Qué va a ser? Bueno, a ver, mucha información en este mediodía en la ciudad de Buenos Aires. ¿Vieron? Yo les dije que íbamos a hablar mucho de emprendedores. Tuvimos una cuestión que tiene que ver con arreglar cosas en tu casa y resolverlo de forma bastante, bastante simple. Yo me voy a meter en Iguana Fix. Estoy tratando de conseguir alguien que me ponga burletes en las ventanas. Algún oyente va a decir, es una pavada poner el burlete en la ventana. No es tan fácil en el caso de mi casa, por alguna cuestión de particularidad de cómo son las ventanas y demás. No es tan fácil, no es tan simple. Así que voy a meterme en Iguana Fix a ver si encuentro a alguien que ponga burletes en las ventanas. Espero tener suerte porque por ahora la verdad que se está complicando. No hay tanto burletólogo por ahí dando vueltas. Y después hablábamos con esta red de ferreteros. Muy interesante el trabajo en comunidad que hacen, en grupo comunitario para comprar productos y nutrirse. La verdad que está bueno y está bueno que sumen muchos locales de todo el país. Mirá, si tienen en perspectiva sumar 100 más así de golpe, la verdad es que les está funcionando bien. Bueno, al principio del programa les contábamos algún problemita que había con Cristóbal López y un problemita que había con unos 8 mil millones de pesos que le estaría debiendo a la AFIP. Bueno, ustedes saben que, y si no se los contamos, cuando uno vende combustible, como es el caso de Oil, que era una de las empresas del grupo Indalo de Cristóbal López, hay algo que se llama el impuesto a la transferencia del combustible, el ITC, que es más o menos el 26% del costo del litro de nafta que vos pagás. Un cuarto de eso, ¿cuánto vale? 14 pesos un litro de nafta, más o menos. Bueno, esto después varía según el combustible, si es gasoil, es otro, pero más o menos es un cuarto de lo que vos pagás el litro, o sea, de lo que la persona de la estación de servicio cobra por ese litro que te vende a vos, que cargas para tu auto. Un cuarto más o menos de ese volumen se va en el impuesto a las transferencias de combustible. Y eso es lo que, según las denuncias que están dando vuelta por estas horas, tanto periodísticas como, bueno, hoy ya hubo una denuncia penal contra Cristóbal López, contra Echegaray, que en su momento era el titular de la AFIP, y contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Aparentemente Cristóbal López no estaba devolviendo, nunca devolvió, por así decirlo, este ITC al Estado, y eso es lo que le están reclamando desde el macrismo. Lo que cuentan un poco más en detalle, ya el macrismo, tanto Macri como Marcos Pereira, están diciendo que lo van a investigar y que lo van a embargar a Cristóbal López por todos lados para tratar de recuperar por lo menos algo de ese dinero. Lo que están diciendo, por algún movimiento interno que se hacía dentro del grupo Indalo, este volumen de dinero que se dejaba de aportar, de pagar al Estado, iba para financiar otras compras de otras empresas. En los últimos años, el grupo Indalo fue comprando muchos negocios de muchos rubros, compró el Banco Finansur, compró toda la red de estacionamientos Oil y los negocios, intentó comprar negocios con Petrobras que después se cayeron. Como ustedes saben, compró medios de comunicación, compró algunos otros negocios que tienen que ver más con la producción y con la industria y demás. Un grupo muy, muy diversificado que tiene su principal eje en las acciones que tienen dentro de lo que es el negocio de casinos. Como te comentábamos al principio del programa, también se anunció la semana pasada. No creo que tenga que ver con esta cuestión que saltó en los medios por una nota periodística de la Nación, pero bueno, por ahí algo en el fondo tiene que ver. Es que el grupo Indalo la semana pasada, el viernes, decidió separarse, que Cristóbal López se quedara con el negocio de los casinos y algo más, y Fabián de Sousa, que era hasta la semana pasada su socio, se va a quedar con todo lo que tiene que ver con medios y petróleo o bocas, dependiendo de, de combustible. Así que bueno, así están las cosas. Ahora ya hay alguna denuncia penal interpuesta y van a investigar a Cristóbal López por todas estas cuestiones. Bueno, en las últimas noticias antes de terminar el programa estuvo Guilherme Ribbentheim, que es, lo voy a decir de vuelta, Guilherme Ribbentheim, que es el vicepresidente para América Latina de Twitter, y dejó algunos numeritos para que ustedes vean cómo evoluciona la red del pajarito azul acá en el país. Hay unos 11,8 millones de usuarios de Twitter en el país. Casi todo este número usa Twitter desde sus dispositivos móviles, obviamente. De esa cifra, la mayoría usa desde sus smartphones la red social para tuitear o para ver qué andan diciendo por ahí. Muchos de esos usuarios se informan, o por lo menos dicen que se informan, por medio de la plataforma. Y también hay una nota interesante, ya que estamos hablando de nuevos negocios y de redes sociales y demás. Leí una nota de Ariel Torres en el Diario de la Nación el sábado, que tiene que ver con Telegram. ¿Usan Telegram? ¿Saben qué es Telegram? Bueno, Telegram es como un WhatsApp, te lo resumo, es como un WhatsApp, pero un poco más seguro. A ver, es un mensajero virtual que fue fundado en el 2013 por los hermanos Nikolai y Pavel Durov. Son dos emprendedores rusos, como su nombre lo indican, que se fueron a vivir a Berlín en algún momento, medios enemistados con alguna cuestión que tenía que ver con los negocios y con Putin. Ahí no le fue tan bien en su país de origen. Se fueron a Berlín y ahí nació Telegram, que hoy tiene 100 millones de usuarios y que se suman unos 350.000 nuevos suscriptores por día y tienen unos 15.000 millones de mensajes diarios. Una de las grandes olas de crecimiento de Telegram tuvo que ver el año pasado cuando Brasil dio de baja WhatsApp por un día entero porque tenía algunos problemas con Facebook. Bueno, sabes, Facebook es el dueño de WhatsApp. En Brasil dejó de funcionar WhatsApp por un día y mucha gente se pasó a Telegram. Y lo que aparentemente tiene Telegram es que maneja mucho mejor el tema de la privacidad de los mensajes. Tiene opciones de chat secreto, opciones para que los mensajes obviamente van de forma encriptada, no se pueden interceptar. También ofrece la función de autodestrucción de mensajes. O sea, vos mandás un mensaje y decís, bueno, mira, mando este mensaje, pero me puede durar, que dure 5 segundos, 1 minuto, le pones un tiempo. Si la persona que está recibiendo el mensaje saca una captura de pantalla de ese mensaje, te avisa. Bueno, tienen muchas cuestiones que tienen que ver con cuestiones de seguridad. Lo dice en la nota Ariel Torres, que es muy usado por políticos y empresarios acá en Argentina. Doy fe de ello, lo he charlado con alguno de ellos. Segundas, terceras y primeras líneas del gobierno, tanto de la ciudad como de la nación, se pasaron de WhatsApp a Telegram porque justamente esta cuestión les permite mantener mucho más aceitada cuestiones de seguridad que WhatsApp. Después son más o menos parecidos. Otro beneficio para aquel que quiera transportar o reenviar archivos pesados. Vos sabés, WhatsApp comprime mucho el material, tanto de audio como de video, como de foto. Los comprime mucho. Después, si te lo querés descargar y querés imprimir una foto, por ejemplo, que te manda por WhatsApp, es más complicado porque pierde mucha calidad. Bueno, en Telegram tenés la chance y la posibilidad de que no comprima nada y que todo el material que te mandan, obviamente se hace un poco más pesado el tráfico, pero todo el material puede mantener su resolución original. Así que bueno, nada, una buena alternativa que está creciendo mucho en Argentina. Tengo cada vez más gente, yo lo tengo instalado hace bastante, lo uso dentro de mi grupo de trabajo, pero todos los días veo que, porque te va avisando que gente de tu lista de contactos se suma, y veo que cada vez más gente se suma y usa Telegram. Úsenlo, que está muy bueno. Bueno, amigos, nos vamos a ir hasta el lunes que viene. Yo hoy emprendo un viaje. Vamos invitados por Huawei a la ciudad de Barcelona. Ahí hay un importante anuncio de Huawei que todavía no sé bien de qué se trata, porque está todo bajo un secretismo bastante importante. Tiene que ver con el mundo del fútbol, aparentemente. Vamos a ver qué nos depara. Fútbol Barcelona, una empresa de tecnología que fabrica celulares. Bueno, veremos el lunes que viene, porque voy a volver el lunes que viene. Obviamente, se los cuento acá en Solo Negocios. Recuerden, www.solonegociosweb.com.ar. Ahí subimos este audio dentro de un rato para que lo puedan escuchar nuevamente. Y nos escriben a @solonegociosweb, nuestra cuenta en Twitter. Amigos, que tengan la mejor semana. Nos reencontramos el lunes que viene a las 3 acá en Radio LED en Solo Negocios. Chau.